¿qué tal? ¿Cómo va? Saludos de Mercedes Herrada, que os da la bienvenida al mixtape número 120. Bienvenidos y muchas gracias por estar ahí. Como siempre, con emisión en asaltomatarradiorock.com, la radio online del rock, los martes a las 10 de la noche y con redifusión los miércoles a las 3 y los sábados a la 1 de la tarde. El podcast se publicará siempre el miércoles en asaltomatarradiorock.com/mixtape. Todos los martes también a partir del mediodía, más o menos en el iBox de la BEU de Moncada y Reixac, que encontraréis también a través de labeu.cat/podcast/mixtape. Como siempre y hoy también una hora de punk, de rock y de metal nacional e internacional, de grandes bandas, mucha actualidad y un par de clásicos. Vamos a empezar ya con uno de mis temas favoritos de Bad Religion, es el tema que da nombre al álbum de 1994, Stranger Than Fiction, el álbum número 8, el primero de todos, lo publicaron en 1981. A people shot, keep violence back, and the children are hoping for a heart attack. Tonight the windows are watching, the streets all conspire, and the lampposts can't stop crying. If I could fly above the world, what's too much living out, spill with stupidity, or when I see him run a homicide, loving brothers suicide, and all the only active freeze who pick his hide and hide. The one who's scratching at my door, my morning paper's got the score. Obituary. Oh yeah, cockroach nests, rattling traps. How many devils can you fit up on a matchet? Killing Ossity killed the Kerouac cat. Sometimes truth is stranger than fiction. In my alley round the corner, there's a white old man with shoulders and a spirit giving it for crack. He'll never want it back. There's a little kid and his family eating breakfast like Thanksgiving at a back of wild. Obituary. Oh yeah, create a fun cat, warmth looks back. How many angels can you fit up on a match? I wanna know why Hemingway cracked. Sometimes truth is stranger than fiction. Life is the crummiest book I ever read. There isn't a hook, just a lot of cheap shots, features to shock, and characters an amateur would never dream of. Del tiempo en la corteza terrestre, vamos buscando los caminos del mundo. No tenemos prisa, aprendemos de las señales, ese es el lenguaje de los animales. Hay pequeñas cosas que tienen un gran valor, ese es el secreto de la vida. Cada cual vaya cerrando sus heridas. No paramos de mover las manos, porque lo que queremos es ser libres y volar. Y si no gira el mundo. No tengas miedo y sigue tu rumbo. Escápate muy lejos del humo negro de la ciudad. No hay futuro, improvisa. Vente al sur donde está la risa. Las noches de luna llena, con mi gente podrás cantar. Porque lo que queremos es ser libre y volar. Y si nos vamos, nos comen los gusanos. Reparten nuestro hueso y volvemos a empezar. No paramos de mover las manos. Porque lo que queremos es ser libres y volar. Y si nos vamos, nos comen los gusanos. Reparten nuestros restos. Volvemos a empezar y a empezar. Reincidentes junto con el Canijo de Jerez, con la versión de su No paramos de mover las manos, este single que lanzaron hace dos semanas en esta colaboración tan especial para darle ese toque punk rock tan bueno y que tanto nos gusta de Reincidentes. Me alegra muchísimo presentaros a la banda que vamos a escuchar ahora. Se trata de Calumnia, con K, una banda de punk rock formada en Valdealgorfa, en Teruel, el 2022, por Pablo Cester a la voz y a la guitarra, Julieta Cebrián a la guitarra y coros, Mateu Rins a la guitarra y coros, Héctor Pardo al bajo y a los coros y Daniel Viñuales a la batería, cuyas edades están entre los 14 y los 18 años. Suenan genial, ya han lanzado tres sencillos y hoy aquí en Mixtape vamos a escucharlos con este último, Sucia Sociedad. We'll be right back.

pasado 19 de enero, The Mons Records lanzó la nueva edición en formato vinilo para coleccionistas del primer disco de Charlie Usher y los Ejemplares. Los hemos escuchado con ese tema que daba nombre a este trabajo, Cuervo, Corazón y Cuchillos. Estás escuchando Mixtape en labeu.cat y en asaltomatarradiorock.com. Más, yo he sido otro más. Sociedad Alcohólica, los hemos escuchado antes con Cuando Nada Vale Nada, del discazo aquel No Intente Hacer Esto en Su Casa. El 3 de febrero estarán con Hamlet en el Santana 27 de Bilbo, el 9 en Teatro de las Esquinas de Zaragoza con Crisix, entre otras muchas fechas ya confirmadas y que podréis encontrar en la página de la banda. Estas próximas fechas tienen, por cierto, ya el cartel de entradas agotadas. Tras Sociedad Alcohólica hemos conocido el tema Non For All de la banda suiza de thrash metal Comaniac, que nos envía el sello Wormhole Death Records. Tema que da título a su trabajo, que aborda y critica el desequilibrio entre empatía e indiferencia en la sociedad, entre la estructura y el caos, la esperanza y la resignación. 9 canciones que hacen reflexionar individual, social y políticamente. Pasamos ahora al folk punk rock pirata de Jolly Roger, banda procedente del sudoeste de Inglaterra, de la costa de Cornwall, con un single de adelanto titulado Drunk Again. That's what we believe in. Drinking like a pirate, living like a heathen. Working when it suits us, that's what we believe in. Drinking like a pirate, living like a heathen. Working when it suits us, that's what we believe in. Drinking like a pirate, living like a heathen. Working when it suits us, that's what we believe in. Drinking like a pirate, living like a heathen. Working when it suits us, that's what we believe in. Drinking like a pirate, living like a heathen. Quite hard to find. I'm getting down. Desde Vigo, la banda Afoni, que presentó el pasado 9 de enero esta melodía antifascista, el primer single del próximo y séptimo disco Crema, a través de Maldito Records. Melodía antifascista es un cántico para enfrentarse a esos valores que denigran al ser humano, una llamada para mostrar el amor a quien uno quiera. Melodía para combatir el retroceso que pretenden algunas personas en este país, que lo único que desean es volver a la oscuridad y a lo rancio. Canción que anima a brindar y a cantar por los que han caído buscando un mundo mucho más justo. El 16 de febrero inician su gira Crema Tour 2024. Seguimos con Die Child, banda que nos trae el sello canadiense Sode Records. Desde Pensilvania los escuchamos con Better of a Life. Restless heart, broken from the start, and you think that you must walk this path alone. Break away and love yourself today. You have to fight the bad thoughts in your mind. Restless minds pacing all the time, giving in to someone's point of view. And over time, when you step back from that line, you see you're not alone, and we're all afraid. 'Cause you will. Estás escuchando Mixtape, acompañándote con el mejor punk, rock y metal actual y clásicos, nacional e internacional, con Mercedes Herrada. Todos los martes de 10 a 11 de la noche y redifusión los sábados de 13 a 14 horas en asaltomataradiorock.com y podcast disponible en laveo.cat/podcast/mixtape y en asaltomataradiorock.com/mixtape. Encuentra información sobre el programa, playlist y podcast en mixtaperadio.online. Otro de los clásicos de hoy y una de las bandas favoritas de una servidora, Testament, Souls of Black. Testament acompañará a Anthrax y a Creator en la gira de noviembre y diciembre de este año, donde actuarán en ciudades del Reino Unido, Alemania, Francia o Italia, entre otros muchos países, como compartieron ayer lunes 22 de enero en su propia web testamentlegions.com. Las entradas saldrán a la venta el 26 de enero. Hay pocas ediciones de mixtape desde hace meses, bueno, no sé desde hace cuánto, pero desde hace muchísimo tiempo sin una banda finlandesa. Hoy toca escuchar a Beyond the Hate, gracias a Inverse Records. Hacen death metal melódico y el próximo 8 de marzo publicarán su álbum de debut, Darkest Times. Los escuchamos con este tercer single de adelanto, Black Within, con la colaboración especial de Katri Hiovain Asikainen de la banda Numento. We'll be right back. Desde Dallas y vía Wormhole Death Records Descent, hace un mes presentaron su EP Far From Glory de 4 temas. Los hemos escuchado con Suffer Reminders. Llegando ya al final del mixtape de hoy, espero que hayas disfrutado de esta hora. Muchísimas gracias por la escucha. Te recuerdo, como siempre, la redifusión en Asalto Mata Radio Rock el miércoles a las 3 y el sábado a la 1 de la tarde, y que el podcast lo encontrarás en asaltomatarradiorock.com/mixtape y en labeu.cat/podcast/mixtape, además también de muchas otras plataformas donde hay podcast. Pásate por la web para más información, mixtaperadio.online. Os dejo con Rodríguez y el single Tu voluntad será tu libertad. Es el adelanto de la versión en castellano del disco Atlantis de 2022, que lanzará en su nueva versión a principios de este año. Para ello ha contado con la vocalista Kelly Lee Cottom del grupo Black Glitter, y bueno, el resto de los instrumentos se mantienen, como en el otro álbum, interpretados por Manuel Rodríguez y por el famoso baterista británico Simon Phillips, el cual ha tocado con artistas como Mike Oldfield, Toto, The Who, Gary Moore, Judas Priest o Whitesnake, entre una larga lista de artistas. Que disfrutéis mucho del tema. Mil gracias por estar ahí. Un abrazo muy muy grande de Mercedes Herrada y hasta el próximo mixtape. La tempestad se vuelve hacia mí con vientos veloces. Empiezo a luchar, no puedo parar. Son vientos feroces. Pierdo el control, las velas se van. El miedo domina, me quiere atrapar. Capitán.